crearemos con canciones un buen momento para estar jugando, bailando, saltando. Ven y cantemos juntos, porque la música nos hace bien, nos pone buena onda. Ven a bailar. Entren todos a la casa, nos vamos a divertir. Está llena de colores, un buen lugar para seguir cantando, creando, saltando. Ven y cantemos juntos, porque la música nos hace bien, nos pone buena onda. Ven a bailar. Compartimos muchas cosas, vamos juntos a aprender. Descubrimos el secreto, que es poder pasarla bien, riendo, soñando, saltando.